el planteamiento es partir de el problema, el conflicto, el daño, y a partir de ese problema identificado en un lugar, en un contexto, voy a ver qué herramientas tengo para trabajarlo, y luego, si puedo, saco lecciones aprendidas y replicables, ¿no? Que me puedan servir en otros espacios, porque ya vi que me sirvió en uno. Pero el fin no es encontrar las lecciones aprendidas y replicables. El fin es poder tener herramientas que me sirvan para trabajar ese problema, conflicto o daño. Y este es el planteamiento metodológico. Esta es la diferencia de lo que vamos a estar revisando y de las herramientas que vamos a estar trabajando a lo largo de este taller, ¿no? Que son herramientas que parten del problema y que a partir de ese problema creamos y vemos cuáles son las herramientas que nos permiten trabajarlo. Al mismo tiempo, esta pauta metodológica de partir del problema quiere decir que ustedes igual y pueden tener otras, varias, muchas metodologías que se adapten a ese problema y les puedan servir a ustedes, ¿no? Este esquema intenta fusionar ambas cosas. Les permite a ustedes trabajar, no es como de, si no trabajan con las herramientas que les estoy diciendo ahorita, no funciona. No, más bien, toda perspectiva que parta del conflicto en particular y a partir de ahí intenten crear cosas, más o menos se va a adaptar a esto.